Solevui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. El aroma suelta, las estrellas fuerte brillan, y un lucero te regalará de flores de muchos colores. Hoy rodean tu cuerpo y un palpitar de corazón. Te deseamos en este día toda la felicidad. Con tu gente de verdad, que este anillo de luz de lo malo te libre y la suerte te entregue por una eternidad, dejando en tu espíritu salud, dinero y mucho, pero mucho amor. Que este anillo de luz de lo malo te libre y la suerte te entregue por una eternidad, dejando en tu espíritu salud, dinero y mucho, pero mucho amor. Radio Regina 11, el magnetismo en la red, la última frontera ahora en internet. Radio Regina 11. Solevú, Papaliskita, y Solevú, Maestro Marzán. Solevú, Maestra Regina Once, y muchas felicidades, muchas felicitaciones. Ay, ¿verdad que hoy es mi cumpleaños? Sí, ¿no? Señora. Me estoy bañando. Hoy es el día en que todos sus hijos, sus alumnos, los que la queremos, las que no la quieren, están pendientes de usted. Yo creo que sí. Yo creo que los que no me quieren especialmente, por allá se llamaron a la sede de Teusaquillo a decir... Ustedes van a estar bendecidos cuando esa vieja se muera. Allá llamaron. Sí. Ajá. Llamaron a decir eso, ¿no? Entonces, pues eso les va a pasar lo mismo que le pasó a Castro. Castro tenía que morirse hace como 35 años. Pero cuando vieron que tenía sus problemas, todos los cubanos en Miami mandando mensajes para que se muriera. Y ahí les está haciendo pistola. Sí, porque ya tiene como 100 años el señor. Le dieron vida. Sí. O hay sea gente, que eso se da. Sí, claro, hay gente que le da uno vida porque es uno bregando a que se muera y cuándo será que se muere. Y la persona sigue y sigue y sigue. Enferma o no enferma, pero sigue. ¿Y es factible, maestra, que el que pensó que rico que se muere él? Se muere más rápido, sí. Pues muchos de los que hicieron eso se murieron en ese mismo año, ¿no? Que era cuando él se tenía que morir porque se le acabó las vacaciones. Parece que pagó. O le pagaron con la energía de ellos, le pagaron más vacaciones y ahí se quedó. Entonces, yo creo que es muy harto cuando las personas odian tanto que quieren la muerte. Es que con la muerte no se soluciona nada, absolutamente nada. Yo creo que es el diálogo, es el querer a la persona así esté haciendo lo que esté haciendo. Por ejemplo, Maduro. ¿Por qué ha durado tanto? Porque lo odian mucho. Pero entonces él trata de hacer otras cosas, pero Maduro, yo le escribí que ya se estaba pudriendo y que se va a caer. Sí, como es que usted dice, no hay Maduro que no se... No hay Maduro que no se pudra ni cabello que no se caiga. Sí, señora. Y el cabello también cayó. Sí, ha sido un cambio muy grande Y pues ahí ha tenido algo que ver esa luz. Mucho que trabajamos con sí, eso, ¿no? Sí, mucha luz, porque ha sido usted esa líder que le ha gustado proteger todos estos países suramericanos, todo este continente, y especialmente se les fluye ese amor, esa preocupación, ese entusiasmo por Panamá. Tanto es así que cada año usted programa la ida a Panamá para que esa hija, ese hijo mayor, pues no quede como a la deriva, ¿no? No, lo que pasa es que Panamá es nuestro hermano, ¿no? Entonces se casó con Estados Unidos, ya se divorció. Entonces hay que protegerlo porque es nuestro de todas formas, ¿no? Sí, es y las inversiones, la economía panameña uh-huh. es mucha influencia colombiana. Sí. Entonces, pues ahí está. Y nosotros aquí felices, madre, en este día, que es el día... Siempre se dice que el día de su santo. O sea, que hoy es el día de Santa Regina. A ver, muy bien dicho, el día de su santo. Porque es el día de su espíritu. El día en que el espíritu penetró dentro de un útero. Entonces, ahí quedó. Entonces sí es el santo, porque todo el mundo es santo. Y este día, del día de su santo, la energía suya es superior, por eso puede producir milagros, porque cuando le soldan el anillo, automáticamente sale esa energía con unas chispas especiales a concederle a usted los favores. Y mientras más gente haya, más fácilmente se conceden los favores. Por eso es que me gusta cuando viene la gente aquí a que yo le haga el rito del cumpleaños, que le cantemos con esa voz tan linda que yo tengo, que parezco una guitarra fracasada, una guitarra sin cuerdas, ¿no? Pero de todas formas, a mí qué me importa, lo que le estoy entregando es la energía a las personas. Y cuando ellos vienen, como hay bastantica gente, entonces es causante de más energía para ellos y para que se le arreglen sus problemas. Eso es lo importante de un cumpleaños. Mientras, ¿se acuerda cuando hice el cumpleaños en el campín? Ave María. Y en el Coliseo Cubierto. De Deportes también. A mí me tocó cuando yo empecé a reinar. Sí, pero el del Campín fue muy lindo. A mí me tocó, el primero fue en el Club de la Policía, ahí en la cerca del Parque del Amor, y llevábamos en el carro, en la parte de atrás llevábamos el bizcocho, de la torta 11 de 11 pisos. Todo el mundo y no mirar. Y ese yo fue el cubierto, en el cubierto. Ese Coliseo fue, Cubierto. Sí, cuando se hizo esa fiesta tan grande, fue una cosa muy espectacular, muy linda, como han sido todos sus cumpleaños, cada uno distinto. A ver, pero fíjense que no era cumpleaños, pero era una concentración que yo hice política en el estadio, ¿no? Entonces estaban todos los políticos que iban a hablar y les dije, hablen. Y la ministra maravillosa, porque las mujeres son las que a mí me persiguen, ¿no? Pero no me han podido alcanzar. Y la ministra dijo, en el momento en que empecé a hablar Regina, yo le quito la luz. Y terminaron de hablar, todo el mundo dio las cartas y todo. Las teníamos ahí cuando fui a hablar y ni una palabra salía. ¿Y cómo iba yo a gritar? Entonces cogí la escoba y dije, bueno, voy a pasar. Cuando en la escoba se me para una paloma y da la vuelta conmigo. Eso fue más sensacional que si yo hubiera hecho algún discurso, porque se notó la presencia espiritual de nosotros. Ahí mismo cayó la paloma y siguió mirando para todo el mundo y la gente, pero con un entusiasmo terrible. Cuando yo le di toda la vuelta al estadio, me fui a subir al carro que estaba dentro del estadio, y cuando yo me fui a subir, entonces la paloma bajó, me puso el pico en la boca y se fue. Y eso fue la sensación del siglo XX. La foto de la paloma en la escoba está ahí. Lástima que en esa época no había tantas cámaras y no me tomaron la foto cuando ella vino a despedirse de mí, porque fue muy lindo. Dani se quedaba aterrado, decía, esto no sucede sino contigo, ¿no? Y fue muy lindo el espacio. Sí, porque todo el mundo aplaudiendo y gritando, ella se asusta y se va. Ajá. Porque eso es lo que sucede cuando uno hace un ruido, las palomas se van. Así. Entonces, pero no, ella se queda ahí. La gente ahí. Que estaba junto a mí todo, y ella, tranquila, campante. Y miraba para todos los lados y miraba para arriba. Era muy lindo, ¿no? O fue muy lindo. De todas formas, pues todos han querido como ridiculizarme, y ellos son los que quedan ridículos, ¿no? Entonces, para mí fue sensacional que me hubieran quitado la energía. Sí, y además, pues a usted tenía que decir a alguien que fuese importante, como lo fue el presidente de la República, Alfonso López Michelsen, uh-huh. porque lo dijo el primer magistrado de la nación, que usted leía la bola, que usted Entonces, pero ni la del porque no tenía. Yo no sé, eso usted lo sabe. Pero sí, sí nos entregó a esa maestra que vino, a esa líder que vino a cambiar, porque antes era un circo, una campaña política. Sí. Llegaban a ensuciar las paredes, a ensuciar las fachadas, todo. Y eso se cambió y hoy en día ya es un delito colocar un afiche en la pared sin la autorización de la persona. Pero a mí me parece una tontería que sea delito. Yo creo que es el ejemplo. Por ejemplo, yo di el ejemplo. Ahorita el gobernador de Antioquia no puso ni una sola valla. Eso fue mi ejemplo. No puso afiches. Eso fue mi ejemplo. Y él sabe que yo nunca puse un afiche. Yo le decía cuando él iba a la casa mía. Entonces yo no puse un afiche, no puse un pasacalle, no puse nada. Cuando la alcaldía, él sí puso muchos y perdió. Y ahorita ganó sin necesidad de gastar ese dinero. A mí eso sí me parece delito. Gastar dinero en vallas, en afiches. Yo sí hice muchos afiches, pero los vendí. Ah, sí, claro. Así que nada de regalar, porque a mí nada me regalan. Vendí mis camisetas. Pregunté cuál de ellos puede vender una camiseta. Se la venderá pues al que quiere ser ministro, pero de resto nada ahí, ¿no? Así que es el ejemplo que cunda en todas partes y yo creo que es lo que tenemos que hacer también con lo del cambio climático. Es dar ejemplo, cómo se hacen las cosas. No es yéndose a gastar todo el dinero en París para decir lo que nosotros podemos hacer. Y ojalá que todo el mundo aprenda a colocar un árbol, a sembrar un árbol el día de su cumpleaños. Sí, porque a eso nos va a dar oxígeno, nos va a dar futuro, porque eso es lo que hace. Y de todas formas, maestra, pues yo sí quiero darle las gracias porque la conozco, porque está a mi lado, porque todos los momentos está uno pendiente de su luz, de su energía, y también como persona, porque no es solo verla como maestra, sino también como esa madre, como esa abuela, como esa bisabuela, como esa empresaria que ha logrado tantas cosas, dar tanto ejemplo. Así que yo personalmente me siento muy orgulloso de tenerla junto a mí, de permitir que yo también esté junto a usted. Y pues por todo lo que ha logrado, por todo lo que ha hecho, muchas gracias, madre. Y sabemos que esta tarde usted nos va a cubrir con su manto magnético para ayudarnos, para darnos esa fortaleza para seguir adelante, porque a veces se presentan muchos obstáculos en el camino y usted nos ayuda con su sabiduría y con su amor a vencerlos. No a huir de ellos, sino a solucionarlo, nos da esa luz, esa guía para nosotros solucionar esos problemas. Cuando yo tenía el programa con Lisquita en Todelar, casualmente, que se volvió muy famoso en todo el mundo. ¿Era a las 3 de la tarde? A las 3:30, 4:00. Entonces pasó Dani por la carrera séptima y una señora ventera le dijo: papá Lisquita, yo los quiero mucho a ustedes. Y dijo: sí, ¿por qué? Dijo: porque ya sé lo de los problemas. Ya resolví mi problema. Dijo: ¿resolviste tus problemas? Dijo: no, no los he resuelto, pero aprendí a vivir con ellos y sé cómo se pueden solucionar. Entonces, no es la mentira de que, ay, ya se me resolvió. No, es aprender a caminar con ellos para irlos resolviendo, porque cuando se acumulan todos, entonces usted no sabe qué hacer. Es como si usted pone un bulto de basura, no sabe por dónde empezar, ¿cierto? Como hice yo con mis cajones, bregando a arreglarlos, y uy, sacaba mugre de todas partes, metía una trapeadora por entre los cajones, esos salía negra la pobre, y apenas me decía Hortensia: no, eso es que se le sale viruta de la madera. No, eso se llama mugre porque se va acumulando detrás. ¿Por dónde entra? Por donde sea, porque todo produce mugre, ¿cierto? Madre, o sea que lo que usted hace es quitarnos a nosotros ese mugre, quitarnos eso que se pega. Sí. Eso es lo que usted hace. Sí, porque es que, mire, el espíritu produce una aura negra a veces. Entonces, lo que yo hago en los cambios de energía es limpiarle el aura para que pueda introducirse mejor dentro de su cuerpo y no haya problema. Por ejemplo, los cajones. Se pueden limpiar así por encimita, ¿cierto? Como cuando usted se baña todos los días. Se bañó, pero bañó su cuerpo, pero no bañó su espíritu. Entonces, cuando yo quito el cajón y miro, está tan mugroso que da miedo ver eso. Entonces, lo que yo hago con ustedes es quitarle, sacarle esa energía negativa y convertírsela en positiva, por ejemplo, en los cursos que voy a dictar el 1 y el 2 de enero en Bogotá. En Bogotá. El 3 y 4 en Cali y el 6 y 7 Medellín. En Medellín. y el 16 y 17 en Panamá. Entonces, eso es lo que yo hago, hacerle un cambio de energía, que es limpiarle su aura, que quede perfecta, para que así tenga tiempo de acumular otro tanto mugre, ¿no? Pero queda limpia y usted se siente mucho mejor después de ese curso. Maestra, usted va a terminar las cabañuelas en Panamá, país distinto, fuera, es a nivel internacional. Usted une esos tres cursos que hizo, el primero que hizo en Bogotá, el que hizo en Medellín, el que hizo en Cali. ¿Sella usted algún anillo, así como las arañas tejen y hacen un nudo para que no se le suelte? Sí, eso es lo que yo hago, exactamente, lo dice muy bien. Eso se hacen unos nudos para que las personas puedan empezar a laborar mejor por medio de sus poderes mentales, porque todo el mundo tiene poderes mentales. Todo el mundo me dice, ¿y usted cómo hizo para tener poderes mentales? No, no yo. Todo el mundo tiene poderes mentales. Todo el mundo es capaz de montar en bicicleta y yo no. ¿Por qué? Porque no aprendí. Porque me regañaron. No puede subir en esa bicicleta porque se le pierde la virginidad y yo sin saber dónde estaba la virginidad. Esta es la hora que no la puedo encontrar, ¿no? No. A un científico le preguntaron, oiga, señor, ¿y usted qué opina de la virginidad? Y dijo, pues es muy buena, pero está muy mal ubicada. Sí, a veces hay cosas que se buscan y al lograrlas, pues traen 9 meses de alegrías o de satisfacciones porque la encontraron y se quedaron allí y entonces pues lograron multiplicarla. Cuando se pierde la virginidad. Antiguamente decían, por un minuto de placer, 9 meses. 9 meses de barriga, 40 días de cama y la chillada toda la vida, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Yo por eso no me caso para tener hijos. ¿No? Uh-uh. Ah, pero usted dice que necesita, hoy es el día, madre, de pedir, dice que usted necesita 3 de 30. 3 de 30, o sí. 4 de 25. No, es que de 25 no están todavía muy maduritos, mejor no. Con madurez, 3 de 30. 3 de 30. Pero que no pase 31, sino 30. Para que le lleven 11 años, pues. Ay, sí, así me llevan 11 años. Ya el año entrante, quién sabe, porque ya son 80. 80, y eso tenemos que tirar la puerta por la ventana, como se dice el dicho, madre. Son pero 40 años más. A mí me parece fascinante eso. Sí. Los años me encantan, a mí me encantan los años. Yo toda la vida he disfrutado del año. Usted, perdón, usted tuvo una vida muy privada hasta los 40. Cumplió los 40 y ya se volvió más pública. No, claro, no, madre, con lo de la catedral fue mucho más pública. No, no. Ya entró a la parte política. No, yo la conocí. Ahí después fue cuando me abandonó mucha gente, pero yo fui muy grande antes del. Así, de la catedral tenía muchísima gente. La catedral, olvídese. Eso no fue ahí cuando empecé. Yo empecé, fue cuando Johanna nació y cuando dicté cursos en todas las universidades de Estados Unidos, en España, en Francia, en Italia, en Costa Rica, en Panamá, en Ecuador, en Perú, es decir, casi todos los lugares del mundo. Entonces yo no hice y puse mi sede en Miami, que fue muy bonita, y yo tenía ya radio y televisión, y aquí también. Entonces lo de la catedral, por el contrario, me restó muchísima gente, mucha. Pero ganó uno, porque yo la conocí por la catedral. Sí, mucha gente se fue debido a que dijeron que era brujería. Entonces, brujo es el que cree que otro es brujo y bruto es el que cree que hay brujería y anormal es el que cree que existe el demonio que tiene cola y cachos. Pues resulta que acaba de nacer un niño en Perú que tiene cola y cachos. Nació un niño y la mamá se murió en el momento de su nacimiento. Entonces yo creo que el diablo nace en cada una de las personas y Dios nace en cada una de las personas. Sí, porque usted nos ha enseñado que si queremos ver a Dios, mírese al espejo. El espejo y el quiere diablo ver igual. Al diablo lo mismo. Es como, a mí me duele mucho escuchar las religiones. Es que religión significa religar. Y una religión aquí en Colombia y en todo el mundo, lo que hace es, uy, ese, usted no puede mirar a esa persona porque es el demonio. Entonces, si el demonio, antes de ser demonio, antes de ser Lucifer, era un ángel. El ángel más cercano de Dios. Y se convirtió en un diablo. ¿Por qué? Porque lo traicionó, como me sucede a mí con muchos de mis empleados, que les doy toda la confianza y me traicionan. Eso se convierten en Lucifer, el demonio mío. Puede ser que sea el Dios de otras personas, pero es mi demonio. Entonces, antes de ser un demonio, fue un ángel. Definitivamente. Entonces nosotros no podemos estar diciendo es que este es malo, es que este es bueno y yo soy bueno. Mentira. Todos tenemos errores. Todos tenemos problemas. Todos tenemos muchas dificultades para corregirnos. Entonces necesitas aprender a tener mucha voluntad para corregirse. Pero que yo soy la mejor del mundo. No, soy buena en algunos aspectos. De pronto cometo errores en otros aspectos. De pronto yo soy la persona de confianza de muchas personas, pero desconfianza de muchas otras. Entonces nosotros no podemos, la religión me duele mucho que ellos piensen que porque están leyendo una Biblia, entonces ya son buenos, o que un abogado crea que porque ya se sabe las leyes, él es el mejor abogado del mundo. No, comete errores porque de pronto mete la pata donde no debe. Sí, esa es ya cómo manejar ese profesionalismo de ese, o ese conocimiento que adquirió, que le entregó la universidad. Yo recuerdo que a mí me decían, que creo que lo hablamos en el programa pasado, ¿de dónde viene Regina? ¿Por qué? ¿De qué universidad? ¿En qué universidad colombiana? La mejor, la universidad de la vida. De la vida, sí. ¿O en qué universidad del exterior estudió Regina? Porque con esa teoría que ella tiene del proceso evolutivo, pues eso no se encuentra en ninguna universidad. Pues mire que yo fui a dictar unos cursos en Nueva York, en una universidad. No fui a dictar, fui a recibir unos cursos. Encontré que todo era, ahora sí como dice el nieto de mi sobrino, bla, bla, bla. Entonces yo hablé con ellos y les empecé a dictar el curso. Siendo yo la alumna, les dicté los cursos a los profesores y me dieron un diploma de doctora en metafísica. Yo no soy doctora de nada, ni me interesa. Cuando me dicen doctora, les digo, a mí no me vuelva a decir doctora o le doy un puño, porque no me interesan los doctorados. Para mí, un diploma sirve para una escasez de papel higiénico, no más. Pero de resto, como salió en el internet, el Papá Noel bregando a hacer su necesidad en un baño, haciendo fuerza, ¿no? Y no tuvo con qué limpiarse, ¿no? Entonces se fue brincando hasta el arbolito de Navidad donde estaban las cartas de pidiéndole, cogió una de las cartas y dice, si de pronto a usted se le perdió su carta, ya sabe dónde quedó. La utilizó el Papá Noel. Sí, muy ingenioso, ¿no? El que sí hizo eso. Sí. Entonces, yo creo que es que sigo hablando de las religiones. Las religiones son para atraer, no para repeler, pero se convirtieron en repelentes. Entonces, por eso se odian. Por eso, en lugar de decir, mire, fulano de tal, que tiene otra religión, ¿qué importa? Atráigalo, no lo repele. Entonces, por ejemplo, López Mikkelsen fue muy bruto. Es decir, yo no, todavía no entiendo cómo no sabía que era liberal, que era conservador, que era política, que era de ser concejal, nada de eso yo sabía. Y él, en lugar de atraerme, decir, esta vieja, mire todo lo que hace, la voy a atraer. Yo ingenuamente hubiera llegado, como hice con la señora Ana Giraldo, creo que era Ana, bueno, la de Medellín. Suárez, sí. Muy querida señora, la hija adorable, me sirvió muchísimo. Me dijo, ay, madrecita, ¿usted por qué no me le manda mensaje? ¿Por qué no le ayuda a mi mamá para que sea concejal de Medellín? Le dije, pues claro. Y estaba el grupo allá, un mundo de gente. Le dije, voten por dañar a Suárez de no sé qué. Y ahí mismo todos votaron y ella quedó concejal. Si este me dice, voten por... Yo le digo a la gente sin saber qué quería decir la política. Pero gracias a Dios, él me dio una lección. Métase en la Universidad de la Política para que usted vea la maravilla que hay allá, ¿no? Entonces, Y después se arrepintieron porque, como decía Dani, a Regina no se le puede dar una rendija. No se le puede abrir. No se le puede dar ese espacio porque por ahí se mete ahí y sí empieza a sacudir las sábanas, sí, y lo que tenga que contar lo cuenta. Y yo creo que muchos se han ahogado o se han indigestado con los votos que me robaron a mí, porque me robaron todos los votos del mundo. Entonces ellos creyeron, como cuando la constituyente, que no me dejaron pasar la... Yo solamente pasé una nochecita. Yo hice la propaganda. La propaganda. Señor, no convierta a la constituyente en una prostituyente. Usted ya los conoce. Vote por mí, por el número tal. Y lo pasaron una noche y mismo lo vetaron. Y yo, entonces van al diablo. Me fui para Europa con 75 personas y logré muchas cosas allá. Y aquí yo supe que yo había ganado, pero le dio los votos a alguien de Pereira y Manizales. Porque salieron dos constituyentes por culpa mía, por culpa de mis votos. Pero lo que me importa, y tengo la cara donde mismo la tenía, ¿no? Bueno, y eso nos sirvió para que usted fuera al Senado. Sí, bueno, y para que me secuestrara. Sí, todo, pues, parte de lo que es ese proceso de un maestro que tiene que dejar también su huella, porque yo pienso que usted ha dejado huella quedó, en todo. Y allá quedaron mis fotos en los árboles, ¿no? Sí, señora. De todas formas, le agradezco mucho al maestro Marzán por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Los espero esta tarde en la calle 13, 68 de 40. Estoy bañándome. Mucha suerte y que tengan todos salud. Dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!